amor, yo te quiero decir que vivo en un infierno cuando tú no estás. Que ya me es difícil disimular de cómo estoy cansado de caminar sin rumbo ni motivo donde parar, ignorando así la felicidad junto a ti. Es algo que el destino no puede enseñar, el sabor amargo de la realidad. Y poquitito a poco comprendemos más y ser muy felices en la eternidad. Son como dos niños llenos de ilusión, de amor y paz. Tú eres parte de mi corazón. Mi corazón.